Salaque, Salaque, Salaque. Nosotros somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para atrás contra corriente dando tu mero camino. Nosotros somos estrella de mar, voces contra corriente, remando en contra en el río social que se seca. Y se seca. Y se seca. Lunes de por medio a partir de las 21 por Radio La Negra 90.1. Voces contra corriente. Remando en el río social que se seca, se seca, se seca. ¿Me pasas una seca? ¿Quién dijo seca? Ah, somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se juntan con cualquiera que planea, de compañera que tan solo paga mí. Lunes de por medio a partir de las 21, o sea, lunes sí, lunes no, lunes sí, lunes no. Hola, hola, hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos los radioescuchas del Bolsón? Estamos en un nuevo programa de Voces Contracorrientes, hoy lunes 12 de julio. Vamos a continuar con los debates que habíamos empezado en los programas anteriores, principalmente con este tema de la criminalización de la protesta y todas las situaciones que se están dando a lo largo del país en relación a la lucha docente y las distintas luchas que se están dando desde los diversos sectores. Saludamos acá a los que están acompañándonos en esta noche. ¿Cómo andás, Javi? Hola, ¿cómo va? Diana también por allá atrás. Hola, buenas noches a todos. Fresquitas sí. Vienen ahora. Por suerte acá estaba lindo porque nos dejaron el fueguito prendido. Gracias, Javier, por haber encendido la estufa un rato antes. Y bueno, acá con las patas heladas. No tanto, ¿no? Se la banca y ahí vamos. Hay que afrontar el invierno de alguna manera, hay que afrontarlo, ¿viste? Y vamos a intentar afrontarlo de la mejor forma y aunque sea acompañarlos también a ustedes en estas noches con estos programas que intentan, ¿no?, dar un poco de reflexión a estas noches de frío, que bien hay que pasarlas encerrado, ¿no? Mejor pasarlas encerrado y si es posible con un fuego al lado. Y escuchando la radio como debe ser. Para interpelarnos a nosotros mismos, ¿no? Eso de no decir, yo tengo la razón, sino de esto, de poder escucharnos unos y otros y poder sacar distintas conclusiones. Bien, vamos a arrancar este programa con un temita de Inti Illimani. Agua. Piedra tras piedra, la evolución nos uniformará. Ola tras ola, como tránsitos de normalidad. Tiempo al tiempo, si nos limita la formalidad. Amor al amor, de lo pasado ya no cambiará. Gracias a los sueños ensalzamos y flotamos como polen arrastrado por el viento. En los ojos de los niños contemplamos todo aquello que nos queda por vivir. ¡Queda por vivir! Pasaporte al infinito. Un Dios menos ingenuo nos cuidará. Es ir contra la corriente, sin confines, en libertad. libertad, libertad. Piedra tras piedra, tras cada muro está la humanidad. Ola tras ola, Ítaca siempre queda más allá. Tiempo al tiempo, aunque haya quien no piense en los demás. Amor al amor, que batea las para regresar. Son los sueños que nos vuelven inocentes como niños y nos hacen retornar hasta el origen. La mirada enamorada que se eleva al infinito sin saber a dónde va, saber a dónde va. ¿Qué pasa porque al infinito un Dios menos ingenuo nos cuidará? ¿Qué es ir contra la corriente sin confines en libertad? ¿Qué onda, che? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estamos todos? El lunes, hoy es lunes. ¿Cómo estamos todos? ¡Todo bien! ¡Todo bien! Hoy día lunes, día uno. ¿Y cómo estás? ¿Estamos escuchando? Voces contracorriente. ¿Qué es eso? Bueno, el tema que acabamos de escuchar era de Inti Illimani y es un tema estreno del nuevo disco que están sacando, que se llama Agua. El tema se llama Querer y es un disco que nos facilitó ahí la compañera Silvina, que está de viaje, pero nos hizo este aporte. Así que un saludo. Bien, y para continuar en esta noche, tenemos una entrevista que realizamos el día jueves, el 8 de junio, el jueves 8 de junio de la semana pasada, los estudiantes de todas las SRN del Bolsón, el 10, el 30 y el 48, estuvieron realizando una sentada, ¿no? En el mismo horario, en conjunto las tres escuelas. Y nosotros estuvimos en la SRN 30, donde se hizo una conferencia de prensa con los chicos del Centro de Estudiantes. Los escuchamos. Yo soy Tiziano Molina Becchione, soy el presidente del Centro de Estudiantes de la SRN número 3. Y los reclamos empezaron hace bastante, pero formalmente, digamos, mandamos una nota entre la SRN número 3. Yo soy Tiziano Molina Becchione, soy el presidente del Centro de Estudiantes de la SRN número 30. Y los reclamos empezaron hace bastante, pero formalmente, digamos, mandamos una nota entre la SRN número 10 y la SRN número 48 a la delegada del Consejo Escolar Patricia Campos el día viernes 5 de mayo. Le dimos un plazo de respuesta de un mes y no se cumplió. Del plazo de respuesta, y por eso estamos tomando acciones. Es un poco en común, pero hablando de nuestra situación, lo más grave creo yo que es el tema de la cocina. Son mínimo siempre 4 porteros trabajando una cocina de 3x2. La olla para hacer el té no les entra en la bacha, así que tienen que irse hasta afuera con la olla a cargar. Y bueno, después, bueno, no hay insumos en el laboratorio, faltan cargos y los matafuegos estaban vacíos. Digo, estaban porque hace un ratito vinieron a traer justo. Entonces, sí, bien, ¿cómo nace esta organizar acción en conjunto entre distintas escuelas? ¿Cómo se da esa organización? Y empezó porque el año pasado con la CENAF fuimos entre los 3 centros de estudiantes a Bariloche, y yo a la vuelta me parecía importante y me pareció algo lindo que los centros de estudiantes estén unidos, así que me empecé a poner en contacto con los otros centros, y bueno, lo que primero fueron 3 escuelas, ahora se está armando con escuelas incluso de Chubut, estamos armando una federación de estudiantes secundarios, digamos. Y sí, de hecho, bueno, yo siempre iba a las movilizaciones de UNTER, las que se hicieron, por eso digo que los reclamos empezaron hace bastante, porque el 31 de marzo hicimos lo que vendría siendo una sentada simbólica, porque no mandamos ninguna nota ni nada, fue como una sentada en apoyo a los reclamos de los docentes, así que sí, hay un acercamiento y por suerte tenemos afinidad con los profesores, nos bancan y por ejemplo nos prestaron un megáfono para organizar la gente. Así. ¿Cómo planean continuar hacia adelante en los próximos días? Y en lo que procedería sería, creo yo, juntarnos con el centro de estudiantes del 48, en todo caso mandar otra nota, pero con un plazo de respuesta mucho más corto, porque lo que nosotros queremos es una entrevista con Patricia acá, que no se nos diga, siempre cuando vas, ella te dice, no, está aprobado el proyecto, pero no te dice, nosotros lo que queremos es que nos diga una fecha y que la fecha se cumpla. Que nos digan, la cocina del 30 arranca tal día y que tal día se cumpla. Eso es lo que queremos nosotros, esa es la respuesta que buscamos. Bueno, ahí estaban los estudiantes de la SRN 30, que bueno, al proyecto al que hacen referencia es un proyecto de construcción, digamos, de una cocina, que para los que no conocen, la SRN 30 tiene una cocina muy pequeña y viene con reclamos de edilicios hace más de 10 años. Y bueno, en ese contexto los estudiantes realizaron una sentada, que cabe recalcar también, no es solamente por los casos particulares de la SRN 30, sino que por eso involucran, digamos, a todas las escuelas secundarias del Bolsón, porque se da esto en un contexto nacional y provincial de financiamiento de la educación, donde, bueno, tanto la lucha de los estudiantes como la lucha de los docentes se extiende, digamos, a todo el país, como ya estuvimos charlando también la semana pasada con el caso de Salta. Y bueno, es en ese marco donde los estudiantes comienzan a organizarse, no solamente como centro de estudiantes particulares de cada institución, sino incluso proponiendo una unión, digamos, entre centros de estudiantes en la comarca. Sí, eso es algo interesante, ¿no? Que ya alguna vez en la comarca sucedió, y bueno, esto de que nos involucremos todos como actores o partícipes de las instituciones públicas. ¿Quién no fue en algún momento al hospital o a la escuela misma? Entonces está bueno que todos seamos parte, no solamente dejar esas cuestiones relegadas al docente o al alumnado, sino que también, como padre, también acompañemos a veces a los chicos en esta peripecia que es pasar por las escuelas públicas, ¿no? Sí, cuando yo estuve ahí con los estudiantes que estaban en el momento de la sentada, pocos padres, la verdad, creo que no sé si habría alguno, los docentes estaban por ahí, algunos docentes estaban planificando, otros docentes estaban acompañando a los estudiantes, pero bueno, me sorprendió la cantidad de estudiantes participando activamente de la sentada, haciendo ruido con bombos y con redoblantes, y armando carteles con consignas que dice la educación no se vende, se defiende. No sé, me pareció que hay una impronta de parte de los estudiantes, que en parte son quienes tienen y quienes históricamente han tenido las responsabilidades en la mejora de la educación, y son un actor importante, y me parece muy importante que eso no se pierda. No, seguro, tenemos la historia de la noche de los lápices, donde se los quiso adoctrinar, y por suerte hoy, 40 años después, tenemos a los chicos todavía reclamando por su derecho, ¿no?, a una educación gratuita, laica y de calidad. Y si hablamos de educación, uno de los temas principales también en la actualidad es la cuestión de lo que está sucediendo en el norte del país, que ya hablamos un poco la semana pasada, pero que esta semana se ha recrudecido un poco, ¿no? Y continúan las movilizaciones y también continúa la represión y la persecución. Sí, esta vez ya no hablamos de Salta solamente, sino que tenemos que incluir a la provincia de Jujuy, donde también hubo una pueblada, donde se cambiaron un montón de formas de gobernar, tiempo que va a durar el gobierno, y algo que hacía falta, que era esto, frenar la protesta social. Tengo una pregunta, José. Vos hablabas de una conferencia de prensa, medio que se me está cortando, ¿verdad? Ahí. ¿Qué medios, te quería preguntar, qué medios estuvieron presentes? Si viste que se difundía de alguna otra forma, además de estar ahí. Sí, yo cuando llegué, la conferencia de prensa ya había terminado. Habían medios de televisión, no vi medios de radio. Estaba, bueno, los canales locales, que son Canal 36 y Cablevisión Sur, creo que son los dos canales locales que hay. Ellos estaban ahí. La verdad que los estudiantes manifestaron de que, bueno, se vieron sorprendidos, digamos, de que vayan una radio, así que me parece que no fue tanta la difusión por parte de los medios. Eso es otra cosa que cabría hablar, ¿no? La relación entre los medios y la difusión que hacen de la protesta social. Sí, yo tuve, bueno, trabajo en esa escuela, entonces... Sácate la careta, Javi. Sí, entonces... Eso no lo tenías que decir. Bueno, está bien, todo se sabe. Y el 30, cuando ellos estuvieron, también convocaron a los medios para decir, bueno, nosotros estábamos acompañando a los docentes. Y vos veías, no fue ninguno de los medios que ellos se contactaron, que es, como decir, los medios hegemónicos que hay acá en Bolsón, ¿no? Que todos creen que ahí nada más se dicen las cosas, y no, y hay un montón de otros espacios más. Y bueno, y de esos espacios no fue ninguno. Y vos le veías la cara de decir, uy, ¿qué pasa? ¿Cómo pasa? Ese día que cayó Patricia Campos, y lo ve al presidente del centro de estudiantes, y le abre los ojos y le encara con el dedo y le dice, con vos tengo que hablar. Y el pibe se encontró así, que iba a devolver unas cosas, dijo, ahora vengo. Y cuando volvió, Patricia Campos estaba subiendo ya un Corsa blanco. Así que vos mirás cómo es el trato que desde nosotros los adultos le damos a chicos que sinceramente se toman las cosas en serio. Y los que no nos tomamos las cosas en serio somos nosotros los adultos. Y bueno, pasamos entonces a un temita musical y ya regresamos. Sí, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por darle el vuelo. ¡Qué lindo va a ser el mundo del hijo del carcelero! ¡Del hijo del carcelero! Sí, sí es cierto. Muchos callaron. Cuando yo fui detenido, vaya con la diferencia, yo preso, ellos sometidos, yo preso, ellos sometidos. Estamos prisioneros. prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes vos del miedo. Lunes, primer día de la semana, no tengo muchas ganas de ir a trabajar. Martes tampoco me quedo en casa. Voces contracorriente. Una semana hábil, déjame de joder, me voy a pedalear. Jueves ni loco, salgo con mi novia. Yo quería, ya que estaba en este instante cortito, mandarle un saludo a una persona que dijo, estoy escuchando. Así que dale, gracias. Un saludo para Poli. Ahí, todos la conocemos. Bien ahí, bien ahí. Gracias por escucharme. Bueno, saludo a todos los que nos escuchan y pueden comunicarse a través de la página de Facebook que se llama Voces Contracorriente. Uy, qué mal que me están dando el micrófono. Se llama Voces Contracorriente y nos pueden mandar mensajitos por ahí también, ¿no? Estaremos atentos. Y atentas. Atento vas a estar vos, José, porque yo no. Sí, suponele que voy a estar atento. Sí, manden sus mensajes y estén activos porque por ahí es donde vamos a estar difundiendo todo lo que sea acerca de este programa. Sí, bueno, con este tema anunciábamos la llegada de una entrevista que tiene que ver con la criminalización. Así como hablamos recién de las movilizaciones, nuestra intención es seguir profundizando sobre la criminalización, que ha venido, en nuestro criterio, avanzando bastante en la comarca andina como en otros lugares de todo el país, ¿no? En este caso tuvimos una charla con Karina Ponce, que es una vecina de acá del Bolsón, que también ha sido partícipe de diferentes luchas. Y bueno, ella misma se presenta y nos cuenta un poco por qué fue criminalizada. Mi nombre es Karina Ponce. Bueno, estoy criminalizada por acompañar este proceso de recuperación, en este caso la recuperación de la Losque en Kentreu. Me ha pasado de estar al lado de algún compañero, compañera, o una Lamuen o Lamien, que ha sido criminalizado en su momento. Sabía que podía llegar a pasar, ¿no? Bueno, es lo que se empezó a ver en un momento acá en la comarca. Se empezó a, más que nada, por las recuperaciones de territorio mapuche, ¿no? Entonces lo veía, lo viví, estaba siempre acompañando las audiencias, cómo eran los pulamien criminalizados. Estaba dentro de las posibilidades porque veía cómo todas las personas que acompañaban las recuperaciones en esto de tratar de impedir la represión que sufrían. Terribles, ¿no? Lo que pasó con Santiago Maldonado en su momento en la Pulov, en Resistencia Cusamen, la privación de libertad del lonco Facundo Jones Walla, cuando criminalizaron a este grupo de personas que fueron a buscar los animales hacia el pueblo de Maitén y terminaron siendo secuestrados, torturados, baleado, o sea, o que después estaban en la ruta tratando de manifestarse para la represión era tan terrible que se hacía de todo, ¿no? Uh-huh. Para poder parar eso. Bueno, en el caso de la Losque en Kentreu, bueno, todo lo que significó esa resistencia de los pulamien en el territorio, que es un territorio mapuche, que fue esas tierras entregadas irregularmente a Rocco en este caso, y bueno, pero otras partes del territorio en ese momento también fueron entregadas a ellos les interesaba, ¿no? En este caso el Estado se fue conformando y fue perfeccionando sus patas de poder, digamos, teniendo todo el mapeo, el papelerío de cuáles eran las tierras susceptibles, digamos, a poder usurparlas y después negociarlas. Estos personajes, como es Rocco, uno de sus beneficiados, y como nosotros siempre, o sea, hablo de mí, yo personalmente, en la palabra militar no me gusta mucho, pero siempre luché por la defensa del agua, del territorio, o sea, esa es mi lucha. Me organicé en asambleas, digamos, con otras personas que... Asamblea socioambiental. Claro, en ese proceso de luchar contra la mega minería, los que estaban resistiendo en el territorio eran las comunidades mapuche-tehuelche. Fue en Chubut, pero en Río Negro también. Y los proyectos mineros estaban justamente en donde estaban las comunidades. Una lucha en el mismo sentido, digamos, no es que se separa el agua de la gente y la tierra, o sea, es una sola cosa, se acompaña todo. Entiendo que hay otras organizaciones socioambientales que defienden el arbolito y listo. No es mi caso, ni el caso de muchos compañeros que son, bueno, parte de estas asambleas. Bueno, estoy en la SER, que es la Sociedad Ecológica Regional, que esa se impulsó cuando se luchó contra el basurero nuclear en Gastre. Y un grupo de compañeros nos organizamos y dijimos, vamos a tomar esta herramienta, digamos. Me pasó acá, o sea, en La Loma, acá arriba Barrio Esperanza, o sea, entre Ruta y 40, cuando hicieron ese negociado con lo que hoy es el barrio Buenavista, en ese negociado, esas tierras también, vino el ejército, le sacó en este caso, bueno, después, ¿no?, que habían familias campesinas, el ejército les expropió la tierra, esa floja de papeles, digamos, o en realidad se robaron los papeles, porque tenía algo de papeles, desde el municipio, personajes que fueron pasando, no digo que hayan sido todos iguales, hubieron unos peores que otros. Esa tierra la venden a una sociedad de Bariloche, después se hace una sociedad anónima. Bueno, en un momento mi viejo se da cuenta que está el cementerio, ¿no?, de sus abuelos ahí, se junta con otros pobladores, van al Consejo Deliberante, se genera una ordenanza para proteger ese espacio. Y resulta que en la época de Murgic es el de la inmobiliaria. Termina aliándose con Pogliano, le dan el ok a ellos. Abogados de Pogliano hacen un dictamen. Tiene más valor el dictamen para un juez, porque el juez amigo de ellos le da valor al dictamen, que eso es totalmente ilegal, porque una ordenanza solo se deroga si se junta el cuerpo del Consejo Deliberante y ahí se deroga. Eso nunca pasó. Y ahí también me judicializan a mí. Bueno, ahí estamos escuchando a Karina Ponce contándonos su situación, que se encuentra criminalizada junto a otra persona. Esta criminalización es producto de una causa del 2021, del 2021, cuando se realizaba la audiencia que definía el desalojo de la comunidad Kemkentreu. Entonces se realizó una movilización en la oficina de turismo. Ahí es donde son criminalizadas estas dos personas, en el marco de una movilización de varias personas, de un grupo de personas, de más de 50. Así que bueno, un poco aclarar esto, que es, bueno, la situación inicial. Esto se da en paralelo con el reclamo que ella hace por parte de su familia, que era esto último que contaba, en relación a un cementerio que se encuentra acá nomás dentro de este barrio, digamos, ¿no? Se da en paralelo, ¿no? Entonces las dos causas van en paralelo. Ella lo denuncia públicamente junto con su familia y termina también siendo judicializada en ambas cuestiones. interesante esto que planteaba, de que, bueno, ella sabía bien que qué es lo que podía pasar, digamos, que era susceptible a ser criminalizada, digamos, por el hecho de dónde se estaba metiendo, digamos, entre muchas comillas. Porque uno puede ver la criminalización, digamos, ha existido y siempre existió y probablemente seguirá existiendo. Entonces, me parece que es algo bueno rescatar, como que, bueno, no somos ingenuos o no son ingenuos a la hora de ir a un, por ejemplo, a un reclamo a la oficina de turismo o hacer una denuncia pública. No somos ingenuos de saber de que sí, te pueden criminalizar o que vas a tener ciertas consecuencias, pero bueno, es la cuestión de, disculpen la expresión un poco machista, pero de ponerle el pecho, digamos, y me parece que va por ahí. Eso me pareció muy bueno. Y también la cuestión de cómo se entrelazan las luchas, ¿no? De que la lucha mapuche no es por un lado y la lucha ambiental es por el otro, sino de que, bueno, todas las luchas pueden converger y convergen, digamos, en una sola. Sí, y esto que decías vos recién, ¿no? De que la judicialización puede llegar a seguir, lo estamos viendo con cómo están cambiando las normativas provinciales en un montón de lados. Morales, en Jujuy, una de las cosas, aparte de cambiar, de que el que gana, no importa por la cantidad de votos que gana, mete a la cantidad de diputados, legisladores, no sé bien cómo es, a mansalva, también le pone un coto a la protesta social, justamente para poder judicializar a todos. Y como dijo Diana, eran 50, pero bueno, encontramos el nombre de ellos dos, hay que marcar, hay que decir que si vos salís a protestar vas a tener que vértelas con la justicia. Y esa es, creo que es la intención real de esta judicialización masiva que tienen contra la gente que reclama legítimamente lo que le corresponde. Sí, ahora ella va a contar en más detalle que, bueno, cómo sucedió toda la causa y cómo tiene que ver, cómo se entreteje con esto que hablábamos también. A mí me gustaría destacar también esta cuestión de preguntarnos por el territorio, porque también me parece que hay como una mirada del territorio de como algo lejano, ¿no? Vamos al territorio, o sea, vivimos en nuestra casa, nos duchamos, hacemos cosas y vamos a luchar al territorio. Y acá también vemos como un poco se desmitifica un poco eso cuando Karina comenta que hay dos luchas que se entrelazan. Una tiene que ver con su familia, que está acá nomás a la vuelta de la esquina, dentro de nuestros barrios, y otra está un poco más lejos. Pero sin embargo, todas son territoriales, son de diferentes territorios y con diferentes características, pero tienen que ver con lo mismo, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver también con esto que estás diciendo vos, de que nos ponen el territorio lejos para que no reclamemos por una vivienda digna dentro de una ciudad. Mirá si nos ponemos, se juntarían todos los inquilinos de Bolsón diciendo es una injusticia que un alquiler me salga casi el salario entero. Imagínate si creemos que el territorio es todo. Es peligroso tener eso en cuenta, ¿no? Bajen al territorio, muchachos. Claro. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más a Karina. Esta causa es una causa armada, porque vos imaginate, cuando nosotros íbamos al acampe humanitario para de alguna manera resguardar a la gente que estaba en la Losca en Kentreu, porque ya habían matado a Elías, habían asesinado a Elías, o sea, que el juez había ya habían dictado el desalojo para la Losca en Kentreu y se había apelado. Entonces se escucha ese nuevo dictamen por otro juez, y ahí se junta un montón de gente para escuchar, afuera de fiscalía, para escuchar a ver qué ese dictamen. Y bueno, ahí dictan otra vez el desalojo, ¿no? Como que ratifica el desalojo. Toda la gente que estaba ahí, algunos nos quedamos, otros nos vamos, se hace un reclamo para que no pase eso, porque los desalojos que han habido son totalmente violentos, hay muertes de por medio, sí. Son las personas mapuche tehuelche o los compañeros, como el caso de Santiago Maldonado, no son los policías, siempre son de este lado. Entonces por eso la gente va y se manifiesta y trata de hacer lo que sea, por eso se da ese reclamo. En mi caso sin pruebas. Y bueno, y en mi caso es toda una causa armada porque no hay pruebas de que yo esté ahí. O sea, dicen, esa persona es Karina Ponce, es una persona que está totalmente tapada, que no se ve que fuera yo, porque esto es para leccionar también, dicen, X y X, para que no se metan. Las pruebas que usan para acusarme a mí son una prueba de mi camioneta. Ellos tomaban los datos, todas las veces que íbamos nos tomaban los datos, fotos de los vehículos, todo. De ahí, de octubre de ese año, del año anterior, de cuando se hace la recuperación, de ahí tenían el dato de mi camioneta, que estaba estacionada a 3 cuadras de la oficina de turismo. Sí. Cualquiera entonces de los que estaban a 3 cuadras de la oficina de turismo podía ser culpable. Un policía me reconoce. ¿De dónde me conoce ese policía? Yo no tengo por qué negarlo. Apoyo y apoyaré, porque, o sea, yo estoy en contra de un terrateniente o mini terrateniente que quiera talar todo el bosque, hacer minería, afectar las nacientes de los ríos que después le dan hasta agua hasta este mismo policía que anda acusando, ¿no? O sea, es tan obvio todo, pero nosotros siempre vamos a apoyar porque son causas necesarias, donde quieren aprobar la zonificación minera y nosotros juntamos y ahora por la tercera iniciativa popular, porque siempre de la parte de las organizaciones, del pueblo, y se deciden hacer esto, presentar una iniciativa popular que nunca se había presentado en Chubut, como que no por medio de un diputado, sino que el mismo pueblo, por eso había que juntar tantas firmas, pero son cuestiones, posturas políticas que decidimos hacer, ¿no? Obviamente no partidarias. Entonces nos rechazaron 2 veces, fue, ¿no?, fraudes, burlas, que aprobaron la zonificación minera, hubieron muchas manifestaciones. Uh-huh. Bueno, para defender el agua, porque encima un solo río, Chubut, bueno, y otros que se desprenden del río Chubut, pero áreas de lagos que ya se secaron, ¿no?, con la cuestión petrolera. Entonces, bueno, ahí estos compañeros son criminalizados. Y bueno, fueron avanzando en la causa y hoy por hoy quedaron 16 procesados. Ahora el 4 de julio va a haber un encuentro en Rawson donde invitan o se van a juntar para, bueno, hacer esta jornada de concientización, digamos, y también como de alertar lo que está pasando, porque esta es una oleada de criminalización. Empezó con la gente mapuche, porque eran los primeros que al recuperar los judicializaron, pero ahora es como esto, ¿no? También a los luchadores sociales, socioambientales, digamos, que... Bueno, ahí estaba la compañera Karina contando un poco, bueno, sobre su situación y la situación en Chubut. Me quedo con esto, ¿no? De la ola de criminalizaciones acá en la Patagonia y este análisis que hacía de cómo arrancó con las causas mapuches, pero que ahora se fue diversificando y masificando. Y también me quedo con su frase de que la criminalización es para aleccionarnos, ¿no? Y que... Bueno, también en parte son los mecanismos que tiene el Estado para buscar el desgaste de quienes luchan y ponen el cuerpo y las vidas muchas veces. Y bueno, es simplemente eso, una forma de aleccionar y de adiestrar a la población que claramente el gobierno prefiere no tenerla en la calle. Vamos con un temita, Woz, Luz de Lito. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Qué tal? Esa luz humana. Voces Contracorriente. Remando en contra en el río social que se seca. Y se seca. Entre medio de sangre de masas. Hay amor, somos lo que queramos, queramos, queramos. Lunes de por medio a partir de las 21 por Radio La Negra 90.1. Voces Contracorriente. Remando en el río social que se seca, se seca, se seca. ¿Me pasas una seca? ¿Quién dijo seca? Somos estrella de mar, somos cangrejos del río. Que se liga con cualquiera que planea recuperar, que están solo para amigos. Lunes de por medio a partir de las 21. O sea, lunes sí, lunes no. Lunes sí, lunes no. Bueno, continuamos con el programa, ya estamos llegando a las 10 menos cuarto de este lunes que se pone cada vez más fresco. Y bueno, estábamos ahí con los audios y la entrevista que le hicimos a Karina, y vamos a continuar con eso, que ahora ella nos va a charlar un poco sobre los medios de comunicación y cómo operan, digamos, en todo esto que nos estuvo contando. Bueno, también fue bastante, ya que estoy, aprovecho a contar de que fue bastante acosador lo que nos pasó por medio de algunos medios de comunicación de por acá, que bueno, no es un periodismo serio, la verdad son mediáticos, digamos, serviles al poder de turno. Seguro le pagan la pauta publicitaria. La cosa que, bueno, no respetaron lo que nuestra defensora pública en su momento pidió, que era no sacar fotos de ese momento, porque cuando te van a formular cargos, hasta que no pasa el juicio no sos culpable, o sea, sos inocente, digamos, hasta que se demuestre lo contrario. Y bueno, algunos medios como Bariloche 2000, la radio esta FM Paraíso, que yo le digo FM Infierno, porque la verdad que es terrible, ¿no?, cómo se manejan. Y bueno, y después otro personaje de acá, que también, personaje que está denunciado por abuso, pero bueno, se da el gusto de ponernos, que es Ángel Morales de AMPM, que se da el gusto de ponernos a nosotras dos como si fuéramos dos asesinos, porque la verdad ni con los violadores ni los abusadores hacen lo que hicieron con nosotras. Nos expusieron en todos los medios, o sea, hay gente que no sabe lo que es una imputación, no sabe los procesos que lleva un juicio, y entonces pensaban que éramos culpables de una, ¿no? Y como que el amedrentamiento que sufrimos por las redes sociales y también llamados telefónicos a nuestra familia, o sea, en mi caso, ¿no?, cosas densas. Todo lo que viven tus hijos, todo por lo que pasan. Así que la verdad que fue una situación muy fea, la verdad. Y bueno, sí, siguieron adelante y lograron llevarnos a juicio, pero ya te digo, sin pruebas, los abogados que nos defienden lo denunció eso. No se puede llevar a juicio una persona sin pruebas fehacientes, digamos. A mí me atraviesa realmente, en la Cuesta del Ternero nació mi abuelita. Yo tengo mis abuelos mapuche. Mi bisabuelo fue un sobreviviente de la campaña del desierto. Así que cuando me decían maputrucha también me reía bastante, o cuando decían hoy, pero y el no, o sea, estos personajes del Bolsón, que no vos por donde lo mires no tienen ninguna seriedad por cómo se manejan, ¿no? En esto del cuando decían no, pero la nieta del primer maestro, mi abuelo fue el primero que denunció a la policía fronteriza. O sea, no tiene ni idea de nada, porque si te dicen, ah, pero sos de acá, la gente de acá, sí, la gente de acá, ni siquiera conocen cómo se manejaba la gente de acá, que de los dorados años tenían diferencias. porque ya venía la gente que quería acaparar, que mataban gente, hacían cosas terribles para quedarse con las tierras del otro. Así que eso pasó desde siempre, desde nuestros bisabuelos mapuche en adelante, con los abuelos campesinos que le han sacado, más adelante, ¿no?, en la época de los militares. Así que nada, es como que de turismo, Bruno Henriegel, que estaba a cargo de turismo, o sea, él es el secretario de turismo. Claro. Y estaba a cargo de ese lugar. Pero lo hace él, que ahí también es confuso, porque es como el municipio el que lo hace. Bueno, en principio hacen turbación de la posesión, daño agravado y hurto. Después se cayó lo de hurto, ¿no? Lo de, se fueron cayendo las cosas porque nos estaban acusando de cosas. O sea, no hay una foto donde salga la otra persona que acusan pintando, rompiendo o robando. Y yo menos, porque no salgo, o sea, así que nos acusan de algo donde no tienen pruebas. Entonces, sí, está el juez Dangarrosa, el fiscal es Sosa Luckman, de acá, y con el ferviente apoyo de la jefa de fiscales, Sendón. La fiscal Sendón, toda la relación que tienen, ¿no? Una relación directa con el jefe de las fuerzas de seguridad en Río Negro, o sea, todos están relacionados ellos entre sí, y bueno, el denominador común es este fuerte racismo, ¿no?, que tienen con las comunidades, y el fascismo, ¿no?, el que es, que da terror. Bueno, ahí se me chispotea el micrófono. Bueno, ahí escuchamos el último pedacito. Después tenemos otras cosas para compartir que mencionó Karina durante la entrevista, que las vamos a ir compartiendo de todas maneras. Cuestiones territoriales que tienen que ver con denuncias, bueno, que tienen que ver con esto de la lucha en diferentes territorios. Pero bueno, por ahora nos quedamos con este análisis, sabiendo que en octubre próximo se va a desarrollar el juicio que tienen por esta denuncia del municipio, que es tomada por la justicia y llevada adelante hasta la instancia de un juicio oral. Bueno, rescatar que además Karina habla de varias situaciones, incluyendo todo lo que sucedió, y fíjense, tiene que ver temporalmente con el año 2021, también con lo sucedido en la lucha que hubo contra la megaminería, que fue durante el mismo periodo, quizás las mismas personas también y organizaciones construyendo en esos espacios, y bueno, no por nada son las que después son seleccionadas para ser criminalizadas, ¿no? Y también la opereta de los medios de comunicación, ¿no? Aprovechándose de la situación, porque como bien contaba Karina, mucha gente capaz que no sabe lo que implica estar en una instancia de imputación, pero sin embargo los medios te lo hacen ver como si fueras directamente un criminal de los más buscados. Y bueno, eso genera también un acoso, no solamente mediático a partir de lo que aparece en los medios, sino también el acoso social, ¿no? Ella decía, bueno, lo que implica que tu familia vea cómo todo el mundo te está acusando, digamos, de algo que es directamente una causa armada, como bien explicaba ella, una causa completamente armada. Sí, tal cual. Es un tema, el tema de los medios, como decía Javier, hegemónicos, digamos, los que tienen más alcance en la comarca. Se dio cómo justo... ¿Cómo se venden por pauta publicitaria? Porque en definitiva es eso, estamos nosotros acá en un espacio donde nunca van a poder venir a comprarnos, por ejemplo, pero los medios que ella nombró son medios que claramente se manejan así. ¿Quién pone la plata? Y la pone Bruno Pogliano, entonces vamos a hablar bien de Brunito. Esa radio que ella nombra justamente todo el tiempo está haciendo esas operaciones. Más, una vez... utilizó mi nombre y después de ese nombre dijo, a esa persona no le gusta trabajar. Radio Infierno. Radio Infierno. Sí. No tiene ni idea lo que dice. Pero bueno. Casualmente, bueno, esta semana hace poquito fue el día del periodista, se estuvo hablando mucho del tema, hubo ahí una utilización también de ciertos medios de la comarca para tirarle tierra a otros, en este caso Radio Nacional, y si bien es cierto que, digamos, son medios que entran como en un proceso de difundir una interna también partidaria, digamos, ¿no? Bueno, hay siempre dando vuelta un poco la cuestión de la ética, ¿no? De para qué se usa el medio, que es muy profunda, ¿no? Es muy profundo de hablar. Hay una, hace poco yo casualmente charlaba de esto de que sacaron una, ¿cómo se llama? Una reglamentación de ética en Radio Nacional, y bueno, pero que no tiene que ver con la ética que tal vez tengamos otros medios tampoco, no, que es una ética burguesa, por decirlo más concretamente. Pero sí que la utilización de un medio privado por parte del intendente para desfenestrar, digamos, a quien le genera una oposición, bueno, no es muy limpio, que digamos. No, para nada. Y es claro, con un montón de cosas que sucedieron antes de las elecciones en Bolsón, cómo se aprieta la gente por un montón de cuestiones. Esto de que decía Karina, el municipio no es lejos decir que ella está demandando, o la familia, pidiendo por el resguardo de los restos ancestrales de sus parientes, y el que demanda ese espacio, que reclama ese espacio, es el municipio, o casualidad también es el municipio el que le mete una denuncia. Está todo relacionado, siempre está todo relacionado. Siempre está relacionado con el poder político partidario, con las empresas privadas y con la privatización de la tierra y el acceso a la tierra. Y con esto del territorio, como decías vos, Diana, hoy, el acceso a la tierra. La tierra no es solamente el acceso para las comunidades mapuche, sino el acceso es para todos y todes. Bueno, por ahora vamos a dejar en pausa este tema, sabiendo que, bueno, nos queda mucha tela para cortar, pero queremos sí dar apertura a un compa de Bariloche que nos va a estar acompañando en el próximo bloque. Así que, bueno, quédense por ahí, vamos a ir a un tema y vamos a volver con Beto, que estuvo ahí participando. Comentar también que nos preguntaban del streaming. El streaming se cortó en un momento por algunas pruebas que había y ahora lo retomamos, así que estamos saliendo de nuevo. Cualquier cosita. Soñé Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá. Soñé Palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera. Mundo querido, aliviame, sueño de Sorrentíname. Soñé el gringo, soñé verdugo, soñé desprecio, soñé vergüenza. soñé riqueza, soñé pobreza. Soy de Solentíname. Mundo querido, alíviame, sueño de Solentíname. Nunca se lo perdonaré. Sueño de Solentíname. Nunca yo me acostumbraré. Mundo querido, alíviame. El ejército del Ebro. Ejército del Ebro. Una, dos, el río pasó. Ay, Carmela, ay, Carmela. Una, voces contracorriente. Voces contracorriente. Sonorizando el aire. Sonorizando el aire. Como las quiebras del río. Sonorizando el aire como las piedras en el río. Pero nada pueden bombas. Pero nada pueden bombas. Lunes de por medio, 21 lunes horas. De por medio. Por Radio La Negra 90.1. Resistir, ay Carmela, ay Carmela. Bueno, estamos de nuevo acá, esperando comunicarnos con Beto, que es el compañero de Bariloche, que nos va a estar hablando un poco de la criminalización, pero en este caso de las tomas, como se les llama comúnmente, de las ocupaciones, le diría yo, y la necesidad de vivienda y de tierra. En particular, bueno, a partir de la pandemia tuvimos, tanto en Bariloche como en Bolsón y en lugares de la comarca, una fuerte presencia de ocupaciones, porque bueno, se dio una situación de crisis muy fuerte que no ha terminado y no ha tenido respuesta hasta el momento. Y se viene una crisis continua, creo yo, porque ahora viene el resabio de lo que fue la pandemia, la deuda que pidió Macri, y todo eso se va a amontonar en este año electoral donde a nadie le importa la gente, solo le importa la elección. Tal cual. Así que bueno, un poco la intención es saber que este tema no termina, sino que la gente que vive esas situaciones, muchas de ellas fueron en desalojos y otras quedaron presas. ¿Por qué? Porque los sectores más postergados sufren de manera más descarnada la criminalización. No es ya de repente una causa y tener que ir al juzgado, sino muchas veces quedar detenido. Y no solamente eso, sabiendo que no tenés lugar donde dormir, o la gente que está con vos no tiene ese espacio a donde pasar la noche, donde comer un plato de comida caliente. Entonces, no es solamente el tema de la criminalización, sino todo lo que conlleva, ¿no? De no tener nada y jugártela. Sí, además teniendo en cuenta de que también las personas que, digamos, participan activamente de una ocupación o una toma, estamos hablando siempre de personas que pertenecen a los sectores más desfavorecidos, Y bueno, justamente son también los sectores más vulnerables y digamos los que más padecen las cuestiones de la criminalización. Son los que más les complica llevar adelante, digamos, estos procesos de criminalización. Sí, como lo dijo Karina hace un ratito, ¿no? Que habló de esto de la tierra y cómo es una problemática, para cierta gente lo pone como una problemática de hace mucho tiempo, cuando la accesibilidad de la tierra tendría que ser algo sencillo y accesible para todo el mundo. Y Karina dice, desde mis bisabuelos que nos vienen robando la tierra. Tal cual. Bueno, ya estamos en comunicación con Beto, que es un compañero que se suma ahora, que es vecino del Bolsón. Y queremos saludar primero. ¿Cómo estás, Beto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan, compañeros? Bien, acá estamos. Estábamos esperando, expectantes. ¿Querés comentarnos un poco a quién entrevistaste en este caso? Bueno, en este caso yo me estoy sumando, buenas noches, igual a la audiencia, me estoy sumando ahí al grupo de este programa. En principio yo estuve charlando en la semana con César González, que es un vecino de acá de Bariloche que está detenido actualmente por una causa de usurpación que ocurrió durante el 2021 en la ladera sur del Cerroto. Esto vendría a ser al sur de la ciudad, al fondo del barrio Frutillar, para que se ubiquen geográficamente. Y este muchacho, César González, a partir de ese momento quedó judicializado y posteriormente fue detenido y actualmente está cumpliendo una condena por usurpación. Y también le agregaron ahí un artículo más que tiene que ver con la incitación justamente a ocupar terrenos o a dirigir a un grupo de vecinos a que ocupen justamente esos terrenos fiscales que en aquel momento lo estaban bajo la órbita del municipio. Buenísimo, Beto. Te hago una consulta. Más allá de esta causa, más allá de que él ahora ya va a contar a través tuyo que lo entrevistaste un poco su situación y lo que vivió y que sigue detenido, ¿ha habido algún tipo de respuesta en relación a la necesidad de vivienda, de terrenos, de hábitat, más allá de esta judicialización? No, todo lo contrario. El problema se sigue agravando en Bariloche y es de público conocimiento. De hecho, hay un grupo de vecinos, por ejemplo, inquilinos que se están organizando para hacer una especie de censo para ver en qué situación está cada uno. Las tomas, por supuesto, que siguen sucediendo. De hecho, yo hace un par de días estuve hablando con un vecino que ocupó un terreno en la, prácticamente podríamos decir, en el centro de la ciudad, en la parte de la barda Mireco, un lugar que hace un tiempo fue desalojado en su totalidad porque hay peligro de derrumbe. Bueno, es una zona que no se puede habitar, pero bueno, la necesidad hace que la gente se mueva y se vaya instalando donde puede y como puede. Entonces, la problemática de la tierra sigue siendo un problema a solucionar de aquí en adelante por todos los funcionarios que vengan y se hagan cargo del municipio de Bariloche. Pero esto por un lado. Y por otro lado, con respecto a la toma del cerroto, digamos, la ladera sur, sí. Después de detenido César González y después de que sacaron a toda la gente, digamos, de ese lugar, obviamente mediante la policía, se descubrió hace no muy poco tiempo que más arriba, digamos, en lo que vendría a ser la mitad del cerro, para que más o menos se entienda, se descubrieron que habían también ocupaciones, pero estas llamadas ocupaciones VIP. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Claro. Estaban ocupando empresarios, y de hecho hay construcciones ya consolidadas, llámese tipo hostel, postería, en terrenos ocupados. Bueno, esas causas no avanzaron, no solo que no avanzaron, sino que esa gente se quedó con la propiedad de esos lugares. ¿Sí? Ladera abajo, digamos, esta familia, que eran aproximadamente unas 1000 familias, fueron todos desalojados. ¿Sí? Para que más o menos tengan un panorama de cómo se está manejando la ocupación de tierra, por lo menos en la zona urbana de la ciudad, porque después podríamos extender un poquito más a las zonas periféricas, que es más o menos lo mismo que está sucediendo aquí dentro de la ciudad, digamos. Pero bueno, ese es el contexto en que es detenido César González, vecino de Bariloche, repito, que actualmente se encuentra detenido por estas causas de usurpación e incitación a usurpar terreno. Básicamente fue eso lo que pasó. Bueno, clarito, clarísimo por dónde viene la criminalización, ¿no? Siempre de pobre. Sí, sí, sí. Bueno, te reagradecemos y ahora vamos a estar escuchando ahí la voz de César directamente. Y bueno, seguramente nos estaremos comunicando nuevamente con vos. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias y ahí van a escuchar la voz de César González, la problemática que ustedes estaban planteando. Gracias y saludos a la audiencia. Abrazo. Chau, chau. Si bien el homo politicus, el hombre siempre, en todo momento hace política, mi intención no fue hacer una política, sino un reclamo social, digamos. En realidad ni siquiera un reclamo social, una necesidad básica, un derecho natural, un derecho que ampara el propio preámbulo de la Constitución Nacional. Incluso en la Carta Magna también está impuesto. Lo que pasa es que esto es un fiscal ensañado que no quiere reconocer la necesidad, nos trató a todos como delincuentes, me trató a mí como delincuente, me tiene preso, llevo un año y 8 meses sin condena firme, no sé, me niegan el derecho a estudiar, todo tipo de derechos, ningún beneficio, es una locura, amigo. Fíjate que ellos, para mí dejarme preso, recurren a los antecedentes, ¿viste? Entonces, a lo que yo apelo y digo, bueno, digo, hacemos una unificación y veas hasta debiendo, digo, si me tenés que hacer una unificación por el pasado y por esto, me tenés que estar debiendo. Ah, no, me dice la abogada, no, lo que ya pagaste ya está, dice, eso no. Pero le digo, ¿cómo? O sea, para arruinarme sí apelás al pasado, pero para favorecerme o para lo que correspondería, a un cómputo de pena, no me querés tomar la unificación, digo, es una locura. Es como que no me quieran tomar en cuenta el tiempo procesado, ¿me entendés? Como que si ponés que a mí mañana me condenan, el tiempo procesado que llevo el año y 8 meses, no me lo van a querer tomar en cuenta. O sea, es una locura lo que están haciendo. No es justo, no es justicia, no tiene nada que ver esto es una artimaña que están haciendo. Me censuran, no me dejan demandar. ¿Por qué no me dejan demandar? ¿Cuál es el inconveniente acá? ¿Qué es lo que están tapando? Esas tierras fueron expropiadas por el municipio, lo dice el diario. Se las expropiaron al marido de Valeria Massa. Ahora resulta que tienen que pagarle 500 millones de pesos. Y lo peor de todo es que están ahora actualmente usurpando las mismas tierras, ni siquiera usurpando, porque lo que hay es una maniobra política por parte de Juan Pablo Ferrari, que les entregó la tierra a esa gente ahora que están usurpando a cambio de votos. Esto no lo digo yo, esto lo dice un compañero que está en la calle, que está enterado de todo ese tema, ¿viste? Yo le digo a la policía, si este terreno no es mío, yo me retiro, yo desarmo mi casa y me voy, y me llevo mis cosas. Los tipos nunca quisieron que yo me vaya, querían meterme preso. Está, es evidente, loco. Tengo los papeles del terreno, tengo todo, y resulta que Jiménez dice que es un préstamo. Jiménez, que está por una estafa, estaba ocupando un cargo público, era presidente de Tierra y Vivienda cuando venía de Ramos Mejía con una causa de estafa. Y ese tipo fue el que me dio el terreno. Ahora el tipo desapareció y yo estoy pagando la causa de ellos, de la expropiación, porque ellos no usurpan, ellos se expropiaron, ¿entendés? Y a mí me dijeron que yo usurpé. Resulta que como el fiscal se rescató demasiado tarde, porque ellos creían que yo no tenía nada, que yo había quedado todo en la nada. Tengo los papeles, tengo el expediente en donde yo quedo detenido por la causa de usurpación. Ahora resulta que no es usurpación, sino que es incentivación. Después comprenden que nadie puede incentivar a nadie, ¿me entendés? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo puedo pagar yo por todo, hermano? ¿Me entendés? Y encima es una necesidad, flaco. O sea, a mí yo no dirijo a nadie. La gente se unió porque estábamos haciendo una cooperativa de trabajo y los tipos salieron. Maniobran todo, ¿entendés? Lo peor de todo es que a mí el fiscal que me acusa de usurpación es el mismo fiscal que está usurpando la costa del lago. ¿Me entendés? Es una locura. Después se borra, que estamos hablando de Martín Lozada, se borra para que no se sepa esto. Y lo meten a Soto, para que el tipo me condene, no sé, el tipo 8 años, estoy en huelga de hambre desde el 29 de mayo. Ni siquiera atención médica tengo, ¿entendés? Mi abogada no figura, como no figuró, como no presentó los videos, como no presentó los testigos. no me dejaron presentar testigo, amigo. Yo tengo nombre, apellido y DNI, tengo un listado completo de más de 200 familias seguro, ¿entendés? Se expropiaron de mi casa, de mis cosas, mi auto, mis herramientas. No tengo ni los lentes, hermano, ni los lentes puedo conseguir porque... En todo caso, ¿para qué me lo dieron, hermano? ¿Entendés? ¿Para qué me dieron el terreno? ¿Y cómo pueden decir que es en préstamo? ¿Cómo te pueden prestar un terreno? ¿Vos vas a edificar tu casa, todo, para después en 2 meses romperte todos los huesos? Cuando yo les dije bien claro a la policía, si este no es mi terreno, yo me agarro, desarmo mi casa y me voy. Ellos nunca quisieron que yo me vaya. Ellos me querían matar a palo, me querían meter preso. Es un ensañamiento, ¿entendés? Y ni siquiera me toma la denuncia. Y la denuncia que tengo también es del mismo instituto que me entregó el terreno, hermano. ¿Cómo puede ser? ¿Entendés? Una maniobra, loco. ¿Cómo puede ser esto? No, yo no lo entiendo, no me cierro, ¿entendés? Por ese motivo me encuentro en huelga de hambre. Después de ahí empezaron a dibujar, hermano, entendés que eso está más que evidente. Me pusieron hasta incluso hasta la causa del COVID, hermano, hasta la causa del COVID. El primero en violar la causa, el decreto, porque ni siquiera es una ley, un decreto de la... un decreto presidencial de que no se podía deambular por el COVID, qué sé yo. El intendente fue el primero, y todos lo saben en Bariloche. Y nunca estuvo preso, ni detenido, ni condena, ni nada. Y yo sí, hermano, te das cuenta que acá el problema es la vulnerabilidad, el que uno sea pobre, ¿entendés? Y el abuso, loco. Amigo, hay un tipo que tiene 800 fotos de pedofilia, de menores, desnudos, todo está en libertad, porque no hay lugar en el penal, pero sí hay lugar para un pobre. Aparte, ¿cuál es la solución? Se supone que uno acá viene por un delito, por el delito de haber cometido algún tipo de delito. Yo, que yo sea pobre o indigente, no es un delito, hermano, están estigmatizando la pobreza. Bueno, ahí estaba César González, criminalizado en Bariloche, preso y en huelga de hambre por una causa armada, por incitación a las tomas. Incitación a la vivienda digna o la vivienda propia. Porque, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que todos tienen derecho a tener un lugar donde vivir, donde comer, donde calentarse o pasar un poco de fresco. Yo quería mencionar además que destacar esto de que el instituto municipal de tierra vivienda por el hábitat social de Bariloche es el que interviene para otorgarle a él un permiso, y mientras esta persona, más allá de quien sea, porque se ha cuestionado su figura particularmente de en su estado de precariedad, todo lo que hace y todo lo que hizo y todo eso, nunca se hizo una revisión de cómo trabaja el Instituto de Tierras y Vivienda para el Hábitat Social de Bariloche, ni cómo es que hace estos tejes y manejes que comentaba recién Beto, en donde hay personas que son pobres y se criminalizan, y mientras hay otras que tienen determinada capital como para poner una hostería, para poner un emprendimiento o incluso, bueno, cosas mucho más grande, y no sucede nada, ¿no? Y eso es una problemática que se está viviendo, digamos, a nivel país, porque los problemas habitacionales son un problema, digamos, que está muy latente ahora, ¿no? Una problemática que para mí es como característica de este nuevo neoliberalismo que estamos viviendo acá en Argentina, y que justamente en Argentina hay una agrupación, es el único país de Sudamérica que tiene una agrupación de inquilinos, que justamente sale por esta crisis habitacional que ellos dicen que hay y que evidentemente hay en el país, y lo que hablan es justamente de la cantidad de casas de ostentosas que hay o vacías que hay en Argentina, muchas dedicadas al turismo. Y la falta de vivienda, digamos, de los sectores más humildes, como el precio del alquiler es cada vez más alto, como decía el Javi, hoy un alquiler casi que te sale el salario entero. Entonces, y una problemática muy presente acá en la zona, donde es zona turística, y hay mucha, digamos, hay los grandes capitales, las personas que tienen gran capital, vienen a invertir a este lugar con el fin de generar hospedaje y servicio de hotelería, y eso termina encareciendo, digamos, la tierra a niveles en los que la gente que vive acá en el común, en el Changarín, no puede tener una vivienda, no puede tener acceso a una vivienda por el hecho especulativo de que se destina al turismo. Y me parecía interesante esto que decía Beto de la organización que hay de inquilinos en Bariloche, porque no es muy común que los inquilinos se junten y se pregunten entre ellos como inquilinos, más allá del sector social al que pertenezcan, simplemente por ser inquilinos, decir, bueno, todos estamos viviendo una problemática parecida y empezar a ver, digamos, por dónde se puede ir y encontrar una solución desde ese lado. Recordemos que Argentina es uno de los países donde ha habido una huelga de inquilinos, casi uno de los pocos países del mundo donde ha sucedido esto hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de principios de siglo. Principios de siglo, y la verdad que fue una huelga justamente por la falta de vivienda, que fue efectiva porque consiguieron lo que ellos estaban pidiendo, y nada, me parece que es como un camino a seguir, ¿no? Marca como un camino a seguir, y esto que está pasando en Bariloche, además de lo terrible, y obviamente que le mandamos el acompañamiento a César, por lo que está viviendo, me parece que está bueno que se empiecen a organizar los inquilinos y que haya un poco más de incitación a la vivienda también. Mira, es algo que se está discutiendo a nivel nacional hace ya, y que sale en los medios fuerte hace varios, 4 años, desde que se está empezando a discutir o que se discutió una ley de alquileres, la cual después por un decreto se dejó en la nada. Pero y hoy todavía se sigue discutiendo, ¿no? Y siempre, como vos decís, no hay una organización desde los inquilinos y sí de los propietarios de esa ley, está avanzando con parámetros donde favorece mucho al propietario, mucho más que al inquilino. Y o sea que es una problemática que se está tomando, pero las riendas las está tomando la gente que no nos va a favorecer para la gente que alquila. Y que esa es una realidad más que palpable, latente, donde la padece cantidad de gente. Eso que decías vos de lugar turístico. Y lugar turístico donde un montón de... Yo tengo conocidos que caminan, que buscan un lugar, que no tienen dónde parar a dormir, capaz que dentro de una semana estén pensando dónde van a ir, y caminan por barrios donde hay casas ociosas, apagadas, cerradas, porque no hay turismo. Sí, yo ya que tenemos unos minutitos más, quería aclarar esto, ¿no? Como que en realidad esta huelga que hablaba José es una huelga que se dio a principio de siglo, muy, muy relacionada con la ideología anarquista de los inmigrantes recién llegados, que se supieron organizar, y es difícil imaginarse lo que es una huelga de alquileres, porque la metodología que tenía en ese momento no se volvió a reproducir, por lo menos de manera cercana, ¿no? La metodología de dejar de pagar, de organizarse en las mismas viviendas, que a veces eran conventillos, ¿no? Estamos hablando del centro del país en ese momento, que era Buenos Aires. Pero sí recordar que desde ese momento hasta ahora cambiaron muchísimo las ideologías y las metodologías, y bueno, allá quedó eso de organizarse entre los más pobres de toda pobreza, que eran los más despojados, y exigir de esa manera, ¿no? Que era una exigencia bastante fuerte. Yo creo que igual, insistiendo, me parece de que es importante que los inquilinos empiecen a replantearse las situaciones, más que nada acá en el Bolsón, la situación como inquilino, ¿no? Entendiéndose a uno como que no es propietario de ninguna casa propia y que justamente tiene que recurrir al alquiler, a las personas que están en esa situación preguntarse ¿por qué es que en la zona de Bolsón no te pueden hacer un contrato de alquiler que dure más de un año? ¿Por qué te echan en el verano y te dejan la casa y te dicen sí, pero hasta noviembre, hasta diciembre? Bueno, eso es el modelo que hay en la zona, el modelo turístico del Bolsón, y que justamente lo que genera es que haya cada vez más casas vacías, que valgan cada vez más caro y que haya cada vez más gente en la calle. Y que se tenga que recurrir a esos espacios donde después termina judicializado. Esa es la triste realidad del acceso a la vivienda, que es un tema que creo que podríamos profundizarlo en algún otro programa, porque sí, es muy largo. Muy largo, donde podemos hablar de gente que tiene extensiones de tierra gigantesca y otros que ni siquiera van a tener la posibilidad de pensar en que voy a tener una vivienda propia hoy, porque así es la realidad. Está muy alejado de eso. Bueno, nos vamos despidiendo y para terminar nos vamos a ir con un pedacito de Expropio Rebelde, que son compañeros de ahí de Bariloche, que siempre están presentes en las luchas, así que nos vamos con eso hasta dentro de 15 días. Bueno, hasta dentro de 15 días, pero no se olviden que el lunes que viene a las 21 horas otra vez se repite este hermoso programa y hecho con muchas ganas. Y vamos a seguir acá, dentro de 15 días vamos a volver y vamos a seguir rompiendo la bola con algún que otro tema. Y molestando ahí las cabezas de la gente. ¿Y los ovarios dónde están? Bueno, también vamos a romper todos los géneros y los esquemas y vamos a intentar generar, aunque sea una chispita de reflexión para estos días que están terribles de frío, terribles. Nos despedimos, gente. Un abrazo y hasta la próxima. Hey. Llevé la música del Bronx con el mejor estilo camisón. Voy a hacer que hable el Bronx de Bariloche y las catonas. Yo vengo a ser cacique, no estar siempre cacique. Así fue, fácil ves, nací fiel, soy sincero. Tallando puras, duras letras de rap en mi piel. Si estas texturas no conocen, voy a hacer que sepan bien quién apuesta más de 100. Bandidos rurales vienen a saquear el tren. Con las patas con barro venimos por todo. Con la fuerza de cómodo acomodo el show. Ya que a vos se te desinfló, se te dio sin flow. Si tu Dios te echó, y ahora tengo que hacerlo yo. Ahora le va el forreo y pa'l forreo soy bien forro. Pasan cerca ni los veo, menos les convido el porro. Siempre al borde de ese reo, buscando mi guachaporno. Así cuando llega el invierno, acerca el culazo al horno. Mis zapas están chetas y llenas de tierra. Yo sí soy de la yeca y paro en la vereda. Ustedes son fecas copiando mi jerga. Y lo peor de todo es que no entendieron una mierda. Nadie sabe lo que cuesta, hey, dicen que estuve muy cerca, oh, como si yo estuviera muerto, hey, o no escribiera más letras, oh, nadie sabe lo que cuesta, hey, dicen que estuve muy cerca, oh, como si yo estuviera muerto, hey, o no escribiera más letras.